Sí, en ese sentido es como que este personaje de alguna forma nos da una radiografía de lo que pasa en la calle y en algunos casos nos impacta, ¿no? Algunas de las respuestas a quienes entrevistás son verdaderamente que nos quedamos casi sin palabras con algunas de las respuestas. Vos esto lo hablabas de los medios, ¿no? Y lo lees como también como desde alguna cuestión mediática que va surgiendo en este tiempo, que tiene que ver más con la era macrista o que en general ya No, venía no, esto. no. Yo en mi caso le doy digamos, yo le doy un sentido afín a mi ideología, pero yo no creo que sea esencialmente el votante macrista quien está cautivo en eso. No, yo digamos, me meto con ese mundo justamente porque ahora son discursos hegemónicos, porque además es una herramienta muy poderosa la que utilizaron en su pata mediática para sostener bueno, este ajuste feroz que están haciendo con todas las aristas que tiene y demás, pero no creo que sea solamente un fenómeno de débil electorado, sino que por el contrario lo que esto evidencia de alguna manera es un fenómeno que nos recorre a todos, ¿no? Claro. Están todos sujetos sociales, bueno, si estamos todos presos de esta construcción de sentido a través del brazo mediático. Absolutamente, ¿no? Y que en algunos casos lo naturalizamos y con este personaje se ve muy, muy claramente. Con un tema que también ha sido muy interesante las intervenciones y todo lo que despierta, tiene que ver con el tema del aborto, ¿no? Sí. Esto, ¿cómo lo viviste? ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué respuestas te encontraste en la calle en relación a esta temática? Bueno, el aborto en realidad me sorprendió, digamos, obvio, yo estoy en la radio feminista, digamos, que tiene ese corte tangencial, Futurock, que es una nueva radio, estoy con Malena Pichot y Bimbo. Entonces todos los días tratamos esa Claro. temática, ¿no? Pero a mí lo que me pasó personalmente en la calle cuando lo empecé a probar, digamos, desde Randall, es esta cuestión de, bueno, no necesariamente se condice la militancia por el aborto con ampliación de derechos en el campo político. Es decir, no es que los macristas están en contra del aborto y quienes defienden el campo popular a favor. Cosa que uno, bueno, el aborto, más allá de los intereses personales que alguien tenga, bueno, es un tema de salud pública, es una ampliación de derechos, es de alguna manera salvar, digamos, a esa situación en donde la mujer lo va a hacer, exista o no una legislación, y es salvar de la clandestinidad justamente a esa vida que está expuesta, ¿no? Por un Estado que mira para otro lado. Claro. Entonces, en ese sentido, sí, bueno, hubo una diferenciación ahí entre quienes me decían barbaridades, quizás respecto de lo social, pero que, sin embargo, se encontraban a favor del aborto, por ejemplo. Claro, impresionante, ¿no? Ir encontrando esas respuestas y estas cuestiones. Martín, y vas a estar aquí en Mendoza, vas a estar visitando Mendoza. Sí, vamos a estar el próximo sábado 18 de agosto junto a Pepe Rosenblatt, el cadete, en el Teatro Selectro, presentando Proyecto Bisman, que es el espectáculo que hacemos. Estamos realmente muy felices de hacerlo. Intentamos recorrer todo el país, llevando y también nutriéndonos, porque es para nosotros hermoso ir midiendo las temperaturas en las distintas regiones, qué es lo que pasa con lo que decimos, aprendiendo de cuál es la realidad en cada lugar, tratando de ajustar mínimamente dentro de lo que se puede nuestra propuesta teatral a la localidad en cuestión. Entonces, estamos muy contentos de hacerlo. Es el próximo sábado 18 de agosto a las 21:30 horas en el cine, en el Teatro Selectro. Bien, perfecto. Entonces allí lo vamos a seguir difundiendo. Te agradecemos mucho por esta comunicación. Te mandamos un abrazo fuerte desde aquí, desde La Mosquitera. El abrazo es de mi parte también, les mando lo mejor y nos estamos viendo el 18. Dale, dale. Gracias, Abrazo que estén grande. bien, chao. Lo escuchamos a Martín Rechimusi.